por la invitación. Para reforzar un poquito lo que contaba Marcos, vamos a hacer una última parte que entre las dos vamos a contarles los espacios que ya hay, que están discutiendo economía social a nivel latinoamericano. Pero primero... ¿Cómo hago para que... Acá, mira. ¿Quieres que yo te lo vaya pasando? Bueno, lo primero es plantearles que en Argentina el concepto de economía social, cada uno cuando lo dice está pensando muchas veces en cosas diferentes. Entonces vamos a hacer un rastreo un poquito histórico para ver de dónde vienen estas diferencias. Si nosotros nos remitimos a nuestra historia, la primera vez que podemos hablar de economía social es con la llegada de las migraciones, las cooperativas, quizás muchos hayan escuchado, cuando llegan acá los migrantes piensen que no hay ningún tipo de asistencia social para ellos. Entonces se conforman las primeras mutuales, mutuales de salud, mutuales de CPI, mutuales para el desempleo, se conforman los primeros espacios de cooperativas de trabajo fuertemente influenciadas por el anarquismo de la época, ¿sí? Entonces ahí ya nace el cooperativismo. Cooperativismo tradicional que un gran emblema fue el hogar obrero, ¿no? Fundado a principios de 1905. Estas cooperativas que en un principio son de servicios de salud, CTEL, cubren todo lo que es la asistencia social, quedan relegadas por cuando aparece la salud pública, ¿sí? Cuando el Estado aparece el estado de bienestar, es normal que ya no tengan sentido determinadas cooperativas, pero pasan a tener un fuerte auge en el sector agrícola. ¿Sí? Hay un fuerte incentivo a que en el agro, en el campo, se recuerdan el estatuto del peón, el primer peronismo, genera también, va acompañado de un fuerte incentivo a la creación de cooperativas agrícolas, para la exportación, para la producción. Ahí hay un hito, yo siempre pongo ejemplos para que nos ubiquemos. En 1956 nace la Federación de Cooperativas Agrícolas, como para que tengamos idea de la dimensión que va tomando en pocos años el sector cooperativo. Bueno, innegablemente al crecer el sector y al haber un fuerte apoyo no solo del Estado, también desde la comunidad, ¿no? La comunidad se veía involucrada, se veía representada en esas cooperativas, surge también la cooperativa de crédito, cajas de crédito, cooperativas de crédito. Antes del 76, que es la reforma financiera, llegaron a captar el 10% de los depósitos. Esto es muy importante, por eso lo quise poner en la Argentina, porque tenían el tercer lugar a nivel nacional. O sea, estaban los bancos estatales y los bancos cooperativos. O sea, era muy común que uno eligiera poner nuestra plata en el sistema cooperativo y no como hoy, que casi nadie usa el sistema cooperativo. Bueno, lo primero que hace la dictadura es prohibir que las cooperativas y todo el sistema cooperativo pueda ser bancario. ¿Sí? Hay una fuerte contestación del Instituto Movilizador de Fondos, con marchas, apelaciones, y lo que se logra es que puedan constituirse en bancos comerciales. Esto es como destruirlas, porque piensen que esas cajas de crédito, esas cooperativas eran las que acompañaban a esas pequeñas cooperativas agrícolas de todo el país. Por lo tanto, cuando se les exige que se comporten al mismo nivel que un banco internacional, la mayoría no lo logra. De más de 300 cajas de crédito que teníamos, se constituyen 37 bancos cooperativos, de los cuales hoy sobrevive solo el Banco Crédito. Con este nuevo modelo económico, ¿sí? Yo no me voy a detener en eso porque creo que ya lo deben haber trabajado, como todas las reformas que aparecen a partir del 76, la liberación de la economía, que se llama el libre mercado, la competencia de los productos extranjeros, el fin del crédito, es muy importante resaltar el efecto que tiene el fin del crédito cooperativo. El crédito pasa a ser un producto más de compra y venta, por lo tanto las carteras pasan a ser carteras de consumo. Si ustedes, no nos vamos a detener en eso, pero si ustedes pueden ver que el crédito que estaba Eso es una, un tema muy interesante, que muchas no dejaron entrar las multinacionales a sus pueblos, provincias, eso es algo que permitió. Y por otro lado, algunos lugares no les interesaban las empresas privadas. Como ustedes sabrán, si el negocio no da ganancia, directamente no van a entrar. Entonces fue un sector donde se pudieron quedar las cooperativas y quedó un fuerte sector esencialmente de servicios públicos. No quiere decir que es lo único, pero esencialmente de servicios públicos. Que queda estancado, digamos. No hay, a partir del 76 queda estancado, es más, es bastante perseguido el sector cooperativo. El sector cooperativo incluso tiene mucha gente, militantes desaparecidos de su sector. A partir de las medidas neoliberales aparece nuevamente el concepto de economía social, porque el cooperativismo se inscribe dentro de la economía social. La economía social nace desde principios del siglo. Incluso en Europa había congresos mundiales, que llamaban ferias mundiales de economía social, donde participaban y contaban las experiencias. Pero a partir de, bueno, después queda relegado al cooperativismo y a partir del neoliberalismo reaparece el concepto de economía social, pero ya enmarcado en lo que son las políticas focalizadas. Entonces, ahora le vamos a llamar economía social a hacer participar la participación local de aquellos que van a ser asistidos, pero produciendo una separación del Estado, pidiéndole al Estado que se corra, ¿sí? Porque va a reemplazar lo mejor la participación de la gente, que va a evitar, como se puso acá, la privatización y la corrupción. Y acá hay una concepción de que si yo asisto a la persona sin comprometerlo, esta persona no valora esa asistencia. ¿Sí? Esto se puede ver mucho en programas de microcréditos, ¿sí? De la época, porque podemos saber que hay todo un debate, hay distintas concepciones también de los microcréditos, pero acá hay, bueno, Yunus, es muy conocido, bueno, Yunus tiene una concepción de las mujeres pobres tienen un capital social que hay que aprovechar, que es el capital social que las redes familiares aprovecharlas para hacer emprendimiento familiar. El debate de esto no es que esté bien o mal, sino correr el Estado del rol de garante de derechos. No es que esté, o sea, la discusión acá no es si está mal ayudar a las mujeres pobres, sino cómo acá directamente se corre al Estado, se pone una ONG y entonces lo que es un derecho, como puede ser el derecho del acceso al crédito, pasa a ser una cosa que depende de una ONG, entonces depende de si tenemos ganas o no de asistencia. ¿Sí? Entonces, este sería un concepto de economía social y de economía para los pobres. Acá, claramente, entran solo los pobres, ¿no? Como las cooperativas que podríamos estar todos participando. Acá entrarían solo los pobres a esta economía social. A partir del 2001, antes de la crisis, a partir del 2001, surgen un montón de emprendimientos productivos. ¿Sí? Las organizaciones, los subsidios que comienzan a recibir, muchas los empiezan a nuclear y armar pequeños proyectos productivos, aparecen las redes de trueque, no sé si acá hubo, pero llegaron a ser 5.000, para más de 2 millones de personas. Aquello es interesante para hablar de las crisis económicas. Uno dice, no había trabajo, no había nada, había trabajo, pero lo que no había era empleador, porque la gente sí tenía su fuerza de trabajo, lo que no había era cómo intercambiar esa fuerza de trabajo. Y en las redes del trueque se podía ver. Hubo lugares donde llegaron a articular con el Estado, con el municipio, y que la gente con los bonos, bueno, pasó el bono del trueque a ser una moneda social, y pagar los impuestos, y que esos impuestos volvieran a la comunidad. Entonces se generaba todo un circuito económico a partir de estas experiencias. Entonces, una de estas experiencias es de Venado Tuerto, que actualmente sigue en vigencia. Se pagan los subsidios de asistencia, se pagan muchas veces con esos bonos. Entonces genera todo un desarrollo local, porque la gente va a encontrar en esa feria, genera todo un desarrollo local con los emprendedores de la zona. Bueno, esta experiencia, bueno, fue que quedaron muchas experiencias, quedaron sobre todo las que lograron pasar a moneda social, que es lo que yo les comentaba que pasó en Venado Tuerto. Hay otra en Capilla del Monte, que también fue una escuela de los actores de este momento económico son las fábricas recuperadas, ¿sí? Que a partir de fines de los 90, pero tienen un gran auge en el 2001, 2002, bueno, brevemente las fábricas recuperadas son aquellas donde el empresario, la pasión, ¿sí? El empresario está en quiebra, la pasión, generalmente hay todo un proceso de deuda de los salarios y de los aportes por periodos de hasta un año, ¿sí? El empresario se va, los trabajadores toman la fábrica muchas veces, no para tomarla, casi ninguna de las experiencias tenía la convicción de tomarla, sino que solamente no quería que la vaciaran para que el patrón volviera. Simplemente que cuando la tomaron para que no la vaciara, el patrón nunca volvió. Hay el ejemplo de Druckmann, donde no volvieron a la oficina administrativa durante un año, porque estaban esperando al patrón. Los trabajadores de Bauer, que también esperaron al patrón, y ahora apareció. Ahora sí está apareciendo. Y así hay muchísimos ejemplos de fábrica. Bueno, Bauer es una fábrica que además de estar 30, que son 160, o sea, además pudo generar muchos puestos de trabajo. Pero además surgen estas fábricas recuperadas sin ningún tipo de apoyo, más que una construcción sustentable y social, ¿sí? Rápidamente todas incorporan centros culturales, bachilleratos populares, que les permiten sostenerse a pesar de no tener el derecho. O sea, el derecho a la propiedad no lo tiene ninguna de las fábricas recuperadas, menos en este momento, y lo garantizan a través de redes políticas y sociales que conforman. Van a ver todas que tienen alguna actividad, ¿sí? Y tiene mucha relación con todos los movimientos políticos. Cuando digo actividad extra me refiero al centro cultural, lo que dije antes, ¿no? Y después otra cosa que aparecen son las ferias de comercio justo, ¿sí? Hay ferias de comercio, el comercio justo es todo un tema, porque uno dice comercio justo y a veces te suena comercio caro, pero hay toda una variedad, porque por ejemplo en Misiones, las ferias francas, ¿sí? Tienen productos que no son mucho más caros que los productos que uno consume normalmente. Depende mucho del tipo de producción. Hay productos que son agroecológicos, hay productos ecológicos, hay productos sin agroquímicos, o sea, hay toda una variedad. Depende de lo que se esté buscando. En realidad lo que intentan el comercio justo, por eso puse el ejemplo de las ferias francas, intentan que también el precio sea justo para el comprador, ¿sí? Ellos, por ejemplo, están trabajando ahora con el Ministerio de Desarrollo Social en poder proveer la canasta para niños con problemas de desnutrición. Entonces ahí ya tienen todo asociada toda una producción que les permite tener más claro sus precios, tener más aseguradas sus ventas, ¿sí? Les da una sustentabilidad mayor a la producción. Pero en este momento, cuando llegó 2001, olvídense de eso, era todo mucho más artesanal, no había una construcción tanto de ferias fijas, sino más de ferias aisladas o productores vendiendo de manera aislada. Bueno, entonces ahí, antes que me olvide, ahí hay una concepción de una economía social mucho más autónoma, ¿sí? Como mucho más de las organizaciones, como mucho más aislada, cada uno trabajando autónomamente, sin el Estado, sin tanto la cooperativa. Incluso las fábricas recuperadas fueron muy criticadas por el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo decía, una cooperativa es algo que nace por la decisión libre de asociarse con un fin común. Las fábricas recuperadas no nacen con la idea de asociarse con un fin común, nacen con la necesidad de sostener su fuente de trabajo. Es más, se conforman en cooperativas porque la ley de quiebras dice que si están conformados en cooperativas pueden seguir trabajando. Entonces, ahí ya se hace una crítica donde los intentan de cierta manera expulsar del movimiento cooperativo diciendo que no lo comparten. Es verdad que no son cooperativas tradicionales. Las fábricas recuperadas tienen muchas veces asambleas semanales. Una cooperativa no necesita tener, puede tener una asamblea extraordinaria, puede tener una asamblea por año y asambleas extraordinarias. O sea, tienen otro formato. El hecho de que no tienen más preocupación por la construcción social muchas veces que por la producción, todo un debate. Tienen características que es verdad que no las colocan dentro del cooperativismo tradicional. Entonces ahí ya tenemos dos definiciones de economía social, como verán. Algunos que la ven en la economía social como otros que la red como cooperativismo y otras formas, como las bodegas recuperadas, como los emprendimientos productivos, y cuando en el 2003 aparece el Estado, ¿sí?, planteando desde distintos ministerios de economía social como una herramienta de inclusión, se abre más el debate. Porque recuerdo que yo les planteé que había una parte de la economía social que decía que la economía social es autónoma, es organización libre. Bueno, ahora aparece otro actor, un actor que no había aparecido hasta ahora, que era el Estado. ¿Cómo aparece el Estado? Bueno, el primer programa es el Manos a la Obra, bastante conocido, que desde 2009 hasta hoy tiene más de 600.000 proyectos productivos, ¿sí? Aparece desde el Ministerio de Obras Públicas, con la creación de más de 4.000 cooperativas, con, ¿recuerdan el plan Jefa y Jefa? Bueno, se trabaja con gente que estaba en ese plan, se le agrupan cooperativas de 16 personas y empiezan a hacer trabajos en el territorio de cloaca, agua, vivienda. Obviamente en zonas donde estas necesidades no estaban cubiertas, ¿cierto? Bueno, ahí hay más de 4.000 cooperativas, posibilidades. El Mejor Vivir, que es también para la refacción de vivienda, el Techo y Trabajo, bueno, todos estos dependen del Ministerio de Planificación. Después del Ministerio de Trabajo se crea una línea de trabajo constitucional, que es de apoyo a las fábricas recuperadas, tiene líneas de crédito, de capacitación técnica y de asistencia en cursos de higiene, seguridad social, seguridad de trabajo, de riesgos de trabajo. Eso desde el Ministerio de Trabajo. Bueno, empezaron trabajando solo con fábricas recuperadas, después empezaron trabajando con los emprendimientos autogestionados. Después el programa más grande, que es el conocido en Argentina como Argentina Trabaja, pero es el programa de ingreso social con trabajo, que es el último programa con la creación de las cooperativas, que lo anunció la presidenta por la televisión, por eso se hizo muy conocido. Ese programa son cooperativas más grandes, son cooperativas en grupos de 60, ¿sí?, que van a hacer también trabajos en su barrio, de mejoramiento barrial. O sea, todas trabajan en eso. Es el único tipo de trabajo que hacen, ¿sí? Porque eso también por ahí genera dudas, pero bueno, van a trabajar solo en eso. Hay capacitación, hay conexión con el plan PINE, que es para la terminación de la primaria y la secundaria. Y después está el INAE, que se aportó una batería también de financiamiento y capacitación. Bueno, entonces, de los distintos ministerios se constituyeron más de 7.000 cooperativas, ¿sí?, constituidas desde los ministerios. Esto es como para que tengamos una dimensión de la acción. Y después otra cosa en la que interviene en cuanto a economía social el Estado es en la creación de la CONAMI. Miren que yo les mencioné antes que la economía social había llegado con el neoliberalismo, había llegado muy fuertemente con el microcrédito. El microcrédito lo daban ONG y privados también, privados que llegaban a cobrar tasas del 80%, tasas altísimas, usureras para la parte de la población con menores recursos. Al crearse la Comisión Nacional de Microcréditos y fijar una tasa, ¿sí?, esta tasa que fija hace que vos puedas conseguir como organización social un financiamiento para otorgar microcréditos a una tasa mucho menor. Por lo tanto, de esa manera termina regulando el microcrédito. No es que la CONAMI regula o prohíbe que alguien dé microcrédito al 80%, simplemente que hay que garantizar a las organizaciones fondos. A este monto hace que la tasa inevitablemente baje porque nadie va a querer aceptar a un costo mayor. Entonces, con este panorama, ¿sí?, se arma un conflicto de qué es la economía social en la Argentina. Porque como se imaginarán, los cooperativistas ahora no solo critican a las fábricas recuperadas, sino también dicen las cooperativas. Pero el ministerio tampoco son cooperativas. de economía social en la Argentina. El principal referente de economía social en la Argentina sería José Luis Corallo, que es asesor también en Ecuador y trabaja en economía popular, y él plantea una definición de economía social como un proceso de construcción. Por ejemplo, esta definición está tomada de uno de sus libros y habla de un congreso latinoamericano de economía social, define que serán organizaciones de la economía social aquellas actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista y demás formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo y bienestar de los pueblos. Entonces, bajo este concepto, casi todas las formas que yo les estuve mencionando entrarían dentro de la economía social. Entonces, quizás este debate que se abre en Argentina, bueno, yo creo que es muy es entendible eso. Mirando los números que yo les estuve dando, digo, las fábricas recuperadas serán 200, los emprendimientos serán, no sé, 500. Cuando llega la acción del Estado, crea las 7.000, 120.000. Entonces también la acción como que genera todo un movimiento y un debate fuerte, porque es un cambio estructural fuerte. También plantear una nueva plantear desde el Estado la economía social es plantear reconstruir el Estado. Recuerden que venimos del neoliberalismo, un Estado que me asiste, y me asiste si soy muy pobre. Si nosotros tenemos una concepción de economía social como la que les estoy mostrando en la filmina, donde las organizaciones están orientadas a democratizar y transformar la economía, la organización no puede esperar asistencia. La organización construye, la organización propone. Y eso le cuesta tanto a los funcionarios del Estado como a la organización. La organización vivió todo un periodo de sacarle cosas al Estado, que fue lo que se vivió durante toda la década neoliberal, y el funcionario del Estado también tiene que readaptarse. Hay muchos que, Susana Quiriste, ¿no? No me acuerdo lo de la cultura compartida. Hay que reconstruir una cultura compartida de cómo vamos a trabajar de acá en adelante. ¿Sí? Es muy normal. Si uno se pone a trabajar con una organización, digo, yo como parte de organizaciones, nos cuesta ir con una propuesta que podamos ver como el contexto, queremos como para nuestra organización algo. Es como una postura individualista de organizaciones, muy, muy loco eso que nos pasa. Pero tiene que ver, a mí me gusta esta definición, porque habla de un proceso de construcción. O sea, nadie va a, si nosotros pensamos la economía social como la economía social, que cumple todos los valores del cooperativismo, solidaria, cooperativa, autónoma, para muy poco la economía social. Es realmente para una clase media, media alta, que pueda tener todos los conceptos, que pueda comprar todos los productos agroecológicos que existen, que es verdad que les son caros, y que como no están pensados de manera para consumir por el público popular, tampoco está pensado que necesita ese público, ¿no? Porque digo, yo el otro día le estudié con unos compañeros de Trigo Carne, una fábrica recuperada, me decían, nosotros no queremos importar nuestra carne a Europa, nosotros queremos que los compañeros coman carne en Argentina. Y eso, ellos son trabajadores de un frigorífico, entonces no quieren tener la concepción de exportamos carne agroecológica para Europa y yo me como lo que quiera. Ellos dicen, quiero la mejor carne, producirla acá. Entonces, esas son las construcciones que se van dando. Me parece que quizás definiciones de este tipo, donde hay más contradicciones, son las que más nos ayudan. Pero es interesante igual saber diferenciar para que nuestra práctica, nosotros sepamos hacia dónde vamos también con lo que estamos pidiendo o haciendo, ¿no? Porque muchas veces, sin querer, volvemos a la política neoliberal diciendo a nosotros hagamos que nos bajen esta línea y podemos hacer este proyecto o no hacer este proyecto a nuestra cooperativa. Y para, quería darles algunas dimensiones de qué estamos hablando. Bueno, las cooperativas, tengo los resultados, ¿no? Yo creo que la economía social tiene una herramienta que es la cooperativa, pero no, la cooperativa no es la economía social, no hay que confundir eso. Porque muchas organizaciones, como les dije antes, que no se sientan representadas con el cooperativismo. Incluso hay una discusión sobre la ley de cooperativas de trabajo. ¿Sí? Se está planteando una reforma. Las cooperativas que se incluyen hizo un entramado y tiene Sin Cadena, que es una marca que hizo con trabajadores esclavizados de China. Hay toda una movida y todas unas redes fuertes de comercio justo que están articulándose. Y después, como resaltar algunos desafíos o algunas dificultades que tenemos, es crear y recrear instituciones. Esto es lo que yo les decía antes, ¿no? Recrear instituciones donde podamos encontrar las herramientas para construir esa economía social. Digo, si ninguno de nosotros en la secundaria vio lo que es economía social, vio lo que es el cooperativismo, ninguno de nosotros va a ir a trabajar en la cooperativa, ni lo va a tener como opción. Entonces, eso es una de las primeras necesidades, pensamos instituciones. No hay profesionales para trabajar la economía social. Si ustedes necesitan un contador o operativo, van a ver que es un problema. No sé, o sea, no hay contadores, no saben las normas para las cooperativas, se hacen inscribir como una sociedad anónima. Es toda una temática. Y eso produce también que no tengamos quien nos represente para pensar una reforma tributaria. Porque si no tenemos profesionales que trabajan la temática, nadie plantea cuáles son los problemas. Lo mismo con la educación, lo mismo con comercializar. Una pregunta es cómo sé que un producto es o no de la economía social, cómo hago para bajarle los costos. Y nadie está investigando eso. Son los productores produciendo y viendo cómo dan. Bueno, ahí empieza la articulación con el INDI, INTA, bueno, eso es todo muy reciente. Pero digo, esa es lo que hablamos cuando hablamos de construir nuevas instituciones. Y un tema central es la recrear instituciones financieras. Ninguna de nuestras instituciones puede financiar una cooperativa. Cualquiera que haya intentado ir a pedir un crédito, que le piden individualmente, ¿no? Le piden un recibo de sueldo, servicio, bueno, imagínense una fábrica recuperada pidiendo un crédito. Es un grupo de gente que tomó un edificio de un propietario, en general era un empresario, es bastante difícil que alguien le dé crédito,